como el compañero. 1. Postración de ídolos 2. Adoración del sol y las estrellas 3. La adoración de las vacas 4.